tenemos aquí al secretario de Movilidad porque vamos a tratar de Soacha, ¿no? Porque vamos a tratar varios temas y un tema tiene que ver con una encuesta de movilidad para Bogotá, Soacha y algunos municipios de Cundinamarca. Creo, Dianita, que usted domina más el tema, lo publicó en Periodismo Público y nos puede contar más al respecto como preámbulo antes de saludar al doctor Morales. Bueno, efectivamente se va a realizar una encuesta. Es una encuesta que realizará la empresa Transconsul e Infométrica. Hay que aclarar que la encuesta la contrata Bogotá, pero va a estudiar también el municipio de Soacha y otros municipios cercanos a la capital, como por ejemplo Madrid, Mosquera, Cota, Gachancipá, Cibaté, Tabio, porque son municipios que también inciden en el tema de movilidad en la capital. Entonces, doctor Mario, cuéntenos usted cómo afecta y cómo incide esta encuesta y este estudio en la movilidad del municipio de Soacha. Bueno, en primera instancia agradecerle a los periodistas por haberme invitado, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan, en especial a la población de Soacha. Sí, los estudios que está realizando Bogotá obedecen a la gran influencia que no tiene solo el municipio de Soacha, sino 17 municipios que se encuentran alrededor de la capital de la República y que todos los días originan viajes, origen y retornos a estas ciudades, por ser Bogotá una fuente de trabajo, una fuente de negocios, una fuente de estudio, y que efectivamente dentro de las planeaciones que se deben hacer, me imagino que Bogotá está pensando en que en poco tiempo va a tener que crear nuevos medios de transporte que puedan facilitar a los bogotanos y a los cundinamarqueses, y en especial, en este caso, a la ciudadanía de Soacha, la facilidad de transportarse. Bueno, sabemos indudablemente que la encuesta no es responsabilidad del municipio de Soacha, sin embargo, sí nos involucra. Pero, ¿qué busca esta encuesta, doctor Morales? ¿Qué busca y qué beneficios tendría, por ejemplo, para los ciudadanos de Soacha? Todos los estudios que se realicen y que involucren el municipio le sirven a la Secretaría de Movilidad de Soacha para poder tener y tomar decisiones. Cualquier decisión que se tome en transporte o en tránsito deben obedecer a resultados de estudios. Por eso la Secretaría de Movilidad ha anunciado que lo que va a hacer inicialmente es tener un plan maestro de movilidad que permita determinar todas las necesidades y todas las circunstancias que afectan la movilidad de los ciudadanos de Soacha. Un plan maestro, en eso se ha venido trabajando, ¿no? Estamos tratando con el Honorable Consejo Municipal de Soacha, está en los trámites para aprobarle el presupuesto a la Secretaría y de esta forma poder hacer los actos contractuales. Un plan maestro de movilidad nos dará en primera instancia una clasificación vial, un inventario de todas las señales que tenemos en el municipio, y una posibilidad de cambiar sentidos viales y de planificar y solicitar y recomendar la construcción de pares viales que permitan descongestionar la ciudad. Bueno, ¿no sería raro entonces, Diana y doctor Morales, que por estos días, cuando se aplique la encuesta en las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, en el mismo transporte masivo, se suban a preguntarnos cosas? Ellos están pidiendo disponibilidad, de cierto modo, porque en la medida que la gente colabora, pues también, digamos, que hay unas aproximaciones mucho más a la realidad en el tema de resultados de la encuesta. Sí, secretario, cambiando de tema, aquí nos están preguntando por WhatsApp que cuándo va a ser operativa la secretaría, porque finalmente tenemos entendido que se ha pedido un plazo para que esta sea hasta agosto, cuando en realidad se inicia el ejercicio de la secretaría. Explíquenos bien cómo es esta situación. Sí, claro, la gente debe tener unas serias dudas, pero lo que pasa es que no es lo mismo administrar una entidad que está funcionando que poner en funcionar una. Para poner a funcionar una secretaría se debe cumplir con unos requisitos de ley y se asumen unas responsabilidades que contiene el Código Nacional de Tránsito, dentro de las cuales, por ejemplo, les explico a los radioescuchas, debemos tener un patio para que ubiquen los vehículos que hacen contravenciones cuando existen las retenciones vehiculares. Ese patio significa tener una infraestructura que pueda tener la seguridad en el depósito de los vehículos, que pueda tener adicionalmente una grúa que los transporte. El municipio de Soacha no tiene esa infraestructura. Por esta razón se está considerando hacer una concesión de algunos servicios, no de toda la Secretaría de Movilidad, sino de la expedición de los trámites y el manejo del proceso contravencional, porque no tenemos una infraestructura en el municipio que permita dar seguridad y la responsabilidad es grande. De igual manera, se necesitan unos softwares, un software para especial de alta tecnología, se necesita tener un control sobre la vía con personas y unas inversiones que ascienden a una suma aproximada de 4 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos de manera inicial, que la Secretaría y el municipio de Soacha no cuenta. Pero la ley contempla que se puede realizar las APPs o las concesiones para que personas privadas puedan coadyuvar en el ejercicio de la Secretaría de Movilidad. Muy pronto, yo creo que antes de agosto estaremos entrando en funcionamiento, pero hay que decirle a la ciudadanía que es mejor esperarnos 2 o 3 meses para que una secretaría entre a funcionar en 20 años bien, y no que empecemos de manera acelerada y en 3 meses nos estén interviniendo por un posible error que cometamos por una celeridad y no hay falta de planeación. Sí, en estos 3 meses y medio, aquí haciendo cuentas, si no estoy mal, a partir del 16 de enero comenzó la Secretaría de Movilidad. Es decir, y en estos 3 meses y medio, ¿en qué se ha avanzado, doctor Morales? Mire, se ha realizado, primero, hemos tratado de lograr el presupuesto ante el Consejo Municipal. Eso, una entidad sin presupuesto no puede funcionar. Hay que entender que esta es un nuevo hijo que le nace a la administración pública, pero es un hijo que le va a dar resultados óptimos. ¿Por qué razón? Porque ya no vamos a depender de ningún ente. Antes dependíamos de la Secretaría de Movilidad Departamental y para cualquier señalización deberíamos acudir a ellos, fuera que ellos hacían el recaudo, se llevaban los ingresos, se lo llevaban al municipio, al departamento, y el departamento, después de muchas solicitudes, regresaba algunos recursos, pero no era fácil. Ahora, ¿qué va a tener la ciudadanía? Primero, que va a tener la Secretaría de Movilidad el control sobre la policía, porque lo vamos a contratar. Estamos tratando de conseguir los recursos, son aproximadamente 1.000 millones de pesos que vale la policía por un año, contando con 20 unidades. 20 unidades de policía que le van a dar un resultado y una respuesta inmediata a los problemas que tiene la ciudadanía de Soacha. Se los explico de otra manera sencilla. Cuando existe una colisión o un choque simple, debemos acudir a la policía que está a manos del departamento. Cuando ya esté funcionando la policía a cargo de la Secretaría del municipio, va a ser la respuesta inmediata. Vamos a tener unidades a nuestro mando que van a ayudar a controlar el transporte público, el control de la vía, la indebida estacionamiento por personas que lo hacen en zonas prohibidas y en general un control y regulación vial. ¿Ese dinero para el pago de los 20 policías saldría del municipio? ¿La misma secretaría tendría que dar para pagar esos uniformados? Efectivamente, la secretaría tendría, el municipio y la secretaría, okay, tendrían que cancelarlo de los recursos, pero no hay que olvidar que ahora vamos a tener ingresos por multas, ingresos por servicios, y ahí se va a hacer una amortización y un equilibrio y retorno de esos recursos. Sí, la Secretaría de Movilidad del departamento entiendo que sigue funcionando aquí en Soacha. ¿Ellos hasta cuándo se van? Por norma, ellos van a funcionar hasta que ingresemos nosotros en operación. Formalmente, que sería hacia el mes de agosto. El plazo que se le solicitó al ministerio con el fin de poder cumplir con todos los requisitos es hasta el mes de agosto como última fecha, o si se cumple antes, iniciaríamos antes. Pero en agosto estaría ya en pleno funcionando, porque usted lo acaba de decir, montar algo que jamás había existido no es nada fácil. Considero que sí vamos a obtener una secretaría que va a ser en pocos años una buena imagen y un buen resultado para el municipio. Paciencia un poquito, ¿no? Los usuarios se desesperan porque quieren ver una secretaría operativa, una secretaría presente, pero finalmente, pues también usted no lo ha explicado, es un tema nuevo, apenas 3 meses y medio, se está proyectando 4 meses más. Máximo 4 meses, okay. Pero hay que decirle a la ciudadanía que también hemos tenido toda la intervención con el Transmilenio, hemos sido un puente y un cable conector de los problemas que todos los días sufre la ciudadanía. Estamos revisando, para eso es el Plan Maestro de Movilidad, para determinar qué solución le vamos a brindar a las ausencias de transporte, a las necesidades insatisfechas que se crean en estas nuevas urbanizaciones que se están construyendo en el municipio de Soacha. A propósito de la paciencia que menciona aquí nuestro señor director de Periodismo Público, un tema en el cual los soachunos hemos tenido mucha paciencia, y tal como lo manifestaba hace unos segundos nuestro oyente Mariela, El tema de los alimentadores de Transmilenio pues se ha venido dilatando. Secretario, ¿cómo vamos en ese tema? Mire, yo soy sincero, yo no puedo enviar un mensaje que no sea el real hacia la ciudadanía. La alcaldía de Soacha está a poco tiempo de inaugurar la estación intermedia que está en San Mateo, como todas las personas lo pueden observar. Se ha tenido conversaciones diferentes con el doctor Sergio París, gerente de la empresa Transmilenio, pero no hay que olvidar que nosotros como municipio lo que participamos dentro del sistema Transmilenio es con la población, pero la operación, el manejo, la administración y el recaudo de los recursos le corresponde a la empresa Transmilenio, que es una empresa de orden distrital, la capital de la República, y yo considero que ellos deben hacer la licitación para poder entregar esos alimentadores, porque hace parte de un sistema integrado de transporte masivo. Hemos estado en diferentes reuniones y ellos manifiestan que necesitan de una chatarrización, que el secretario de Movilidad no ha entendido a qué se refieren, porque pues una cosa era la chatarrización que ellos hacían en Bogotá, porque estaban sacando un servicio que venía en funcionamiento para ingresar el transporte integral masivo Transmilenio, pero otra cosa es en el municipio de Soacha, donde no teníamos ese sistema, donde no hacíamos parte, pero se están haciendo los estudios. Yo le veo mucha voluntad al doctor Sergio París, el señor alcalde tiene reuniones con él constantes, esta semana se están reuniendo para poder brindar la alimentación al municipio de Soacha. Secre, pero sí, sabemos que es un tema estrictamente Transmilenio. ¿Les han dicho algo de fechas o sería prematuro de pronto engañar a la gente al comprometernos ya con fechas específicas? Pues no puede uno decirle a la gente otra cosa que un proceso licitatorio no tiene unos términos menores a 6 meses. O sea que antes de 6 meses no vamos a ingresar con la alimentación. Sin embargo, se está buscando la posibilidad de crear alguna situación que aminore la gran congestión que se presenta en las nuevas urbanizaciones que se están construyendo. Bueno, secretario, vamos a cambiar de tema. Es que hay muchos temas de movilidad. ¿Cómo les ha ido con los paraderos? Es de cierto modo un piloto. En Soacha estamos acostumbrados a que nos dejen en cualquier lado, a que timbremos y nos dejen en la puerta de la casa, pero esa cultura del paradero, difícil que ha sido. A raíz de que se envíe el tráfico por la carrera séptima, el transporte público, por obras que se están desarrollando en la octava, en la 12, digamos en este sector del centro de Soacha, pues todo el tráfico y las rutas de transporte se envía por la carrera séptima y se forman enormes trancones, especialmente en la calle 13. ¿Qué hace la Secretaría de Movilidad? Se inventa, porque eso no existía, unos paraderos. Y llevamos, ¿qué? Como unos 15 días tal vez, algo así. Paraderos desde Mercurio hasta la calle 12, tanto por la carrera séptima como de venida por la octava. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué balance hay hasta ahora? ¿Qué resultado, secretario? Bueno, primero felicitar a la ciudadanía de Soacha. Este es un ejercicio inicial. Vuelvo y retomo, vamos a hacer el plan maestro movilidad que tendrá que determinar las zonas de paradero, pero lógicamente debido a la gran cantidad de obra que se está realizando en la parte céntrica, Comuna 2, sobre todo están haciendo una recuperación de mallas viales, están haciendo la instalación de algunas obras de ingeniería de gran calado, se tomó la decisión de desviar el transporte por la carrera séptima y eso nos obligó a organizar un poco el transporte, fijando algunos paraderos sobre la carrera séptima y la carrera octava. Por eso vuelvo y repito, felicito a la ciudadanía porque han dado cumplimiento y a los transportadores, quienes de manera integral nos han coadyuvado en el ejercicio de poder crear esta cultura ciudadana en el municipio de Soacha. A propósito del tema de transportadores, compañeros, hay una cosa que me sorprendió. Yo hace un par de días tomé un colectivo de estos de servicio acá dentro del municipio y fue precisamente el señor conductor el que me hizo la seña y me dijo que fuera hasta el paradero. O sea que los mismos conductores están generando esta cultura. En otra ocasión también fue lo mismo, pero fue el ayudante el que me dijo, camine para allá hasta el paradero. Entonces me pareció interesante, porque normalmente ellos son los primeros como en transgredir la norma, pero esta vez es lo contrario, ellos son los que nos están enseñando a utilizar el paradero. ¿Por qué sucede esto, secretario? Mire, primero felicitar a los conductores. Yo pienso que las cosas se pueden lograr en cualquier parte del mundo si todo el mundo nos ayuda a cambiar nuestra actitud. Ellos, los señores gerentes de todas las empresas, han sido parte activa en esta campaña y hace también parte activa de los planes de seguridad vial que las empresas deben ofrecer hacia los usuarios. El conductor que no nos colabore, fuera de poder ser multado por una norma contravencional de recoger y dejar pasajeros en sitios no permitidos, está siendo disciplinado por las empresas con el fin de que ellos permitan colaborar, trabajar para su empresa de transporte, para el municipio, sin que se cometan contravenciones ni faltas al reglamento laboral que les permite a ellos. Ustedes como Secretaría de Movilidad entiendo que se reunieron previamente con los gerentes de empresa, justamente fue un compromiso que ellos adquirieron con el municipio para ilustrar a sus conductores y que no vayan a violar la norma o los compromisos, ¿no? Sí, desafortunadamente en Colombia la accidentalidad es la principal causa de muerte, la accidentalidad vial, ya ni siquiera la violencia. Ojalá se acabe la violencia en nuestro país, estamos haciendo todo el ejercicio, pero la paz comienza por las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Las normas de transporte, de tránsito y de seguridad vial obligan a las empresas a que presenten programas de seguridad vial en la vía pública. Estamos haciendo uso de esos planes y previo a reuniones que hemos tenido con los señores representantes de las empresas de transporte, quienes han colaborado tremendamente, hemos logrado por lo menos este ejercicio que lo vamos a ir extendiendo por todo el municipio de Soacha. 8:51 oyentes a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 8:52, oyente, ¿con quién hablamos a esta hora? Buenos días, don Ariel, otra vez con Jairo. Bueno, don Jairo, cuénteme. Voy a hacer una preguntita al señor secretario de Movilidad. Quiero decirle que, ¿qué pasó? Ya que hizo el paradero del Mercurio, allá a la gente, porque aquí en León 13 y Despensa no están los paraderos. Hay un problema que nosotros no podemos salir a coger un transporte porque toda esa paralela está convertida en un parque aéreo. Todo el mundo que quiere parquear y uno va a salir a salir un, coger un transporte tiene que asomarse a la mitad de la carga para poder conseguir. Entonces, ¿por qué no salen un paradero como hicieron allá de Mercurio para allá? Bueno, secretario, ahí está entonces para responderle al oyente. Jairo, buenos días. Sí, efectivamente, la secretaría, como lo anunciamos acá, inició en un plan en el centro de la ciudad que vamos a ir extendiendo, pero eso es el resultado del plan maestro, donde podamos ubicar paraderos que ofrezcan seguridad, que permitan descongestionar las vías, que eduquen tanto a los conductores como a los ciudadanos, pero lógicamente, pues repetimos, es paulatinamente que vamos extendiendo la situación de los paraderos que van a existir en todo el municipio. Pues muy bien, secretario, diferentes temas, más adelante lo estaremos invitando a ver cómo nos sigue yendo y esperemos pues entonces que hacia el mes de agosto esté en pleno funcionando la Secretaría de Movilidad en el municipio. Paciencia a los oyentes, paciencia a los habitantes, a quienes tienen afán. De cierto modo hay razón, porque quieren ver una Soacha organizada y sobre todo efectiva.